Conjuros de brujas, disfrazadas de hadas, duendes malignos en búsqueda de oro. Cuidado, trolls en estampida de ataque. Toma tu espada y cercena sus cuerpos. Vienen por ti en la noche oscura. Se esconden como ladrones cobardes. No hay legión ni ejército que te derrote, porque tú tienes la espada de fuego. ¿Quién atacó a mis plantas y las quemó? ¿Quién quiere secar la vida de este planeta? ¿Quiénes son los enemigos que te quieren condenar? Quien conoce la palabra, los extermina con pasión. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! Ataque demencial de entes oscuros. La caída está cerca del amanecer. La luz los cegará, desintegrando sus intenciones. Imploren clemencia desde el abismo incomprensible. La diestra que mueve el universo siempre triunfa. He visto llover con el sol en el cenit, formando el arco iris. El arco iris, el arco iris, el arco iris, el arco iris. Los gobernantes más vencerá. Así se ha dicho, así se ha escrito la revelación. Voy a pelear hasta morir y mi espada clavaré en tu corazón. La libertad está cerca. Tu lengua venenosa será arrancada de raíz. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. A ver si alcanzas la redención de la sangre. A ver si alcanzas la redención de la sangre. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. Muere suplicando perdón. A ver si alcanzas la redención de la sangre. A ver si alcanzas la redención de la sangre. De la sangre, de la sangre, de la sangre. Vienen por ti en la noche oscura. Se esconden como ladrones cobardes. No hay legión ni ejército que te derrote, porque tú tienes la espada de fuego. Tú tienes la espada de fuego. Tú tienes la espada de fuego. De fuego, de fuego. De entes oscuros. La caída está cerca del amanecer. La luz cegará sus ojos. La luz los cegará desintegrando sus intenciones. Imploren clemencia desde el abismo incómodo.